uma sentada que eu pago já. Do Brancotim, Silveniste, que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, Jorge López Abe, buen día, ¿cómo andamos? Día, María Ángeles, Hernán, de audiencia, todo bien, todo tranquilo. Le decía a Hernán que justo coincidí por un tema personal en Barcelona el domingo con las elecciones y si te parece podemos arrancar por ahí. Clarísimo, clarísimo que sí. Realmente importante, porque Cataluña es una pieza fundamental, de momento, del Estado español. Sí, sí, claro que sí. Digo de momento porque, bueno, en Cataluña realmente existen dos países en uno, es decir, la gente que está por la independencia y la gente que quiere permanecer en el Estado español. Y cada uno de esos dos sectores tiene sus propios partidos políticos, me explico. Cada uno tiene su extrema derecha, su centroizquierda y su izquierda. Como son dos los catalanes y los españoles, digamos, hay 8 organizaciones políticas con incidencia en el Parlamento, han entrado 8 organizaciones. Y ese es el reparto. Ahora, eso hace súper complejo la gobernabilidad, te podrás imaginar. Claro. Porque todo, incluso el Partido Socialista, que es, digamos, de tendencia españolista, por decirlo como lo dicen en los catalanes, gana, pero se queda lejísimo de la mayoría absoluta, porque vos vas a cualquier mesa electoral y lo que observas es una cantidad de votos para todos los partidos que constituyen también un tema interesante, que es, se trata de una sociedad hiperpolitizada, donde realmente el independentismo generó conciencia, es de lo justo con el País Vasco, donde hay más redes sociales, donde hay más integridad de participación militante en acciones. Por ejemplo, esta mañana han ido cientos de personas a una institución que negocia con Israel y han sido fortísimamente reprimidos, todo eso en el centro de Barcelona, un día de semana, es decir, que hay activismo, hay activismo político. Mi opinión es que se es heredado de esa confrontación que tanto en Euskal Herria como en Cataluña han tenido con el Estado español, ¿no? Los resultados dejan una cierta igualdad entre los catalanistas o los independentistas y los españolistas, pero con una mayoría, digamos, que no va a poderse expresarse, ¿no? Es decir, que no va a ser muy difícil que se consiga una mayoría parlamentaria. Hay 135 diputados, 68 es la mayoría absoluta, y por más vueltas que le da la prensa catalana y española, no hay manera de sumar 68. Ya empieza a circular el aroma de que hay que repetir las elecciones. Como suele decir, cuando la gente no vota bien, el sistema repite las elecciones. A ver si algún día votarán bien, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un factor muy interesante también, que es que esos partidos catalanistas o independentistas tienen representación en el Parlamento de Madrid. Y eso hace que el juego de cartas esté encima de la mesa. Es decir, vos yo te voto una cosa en Madrid y vos me das el voto en Cataluña. Eso ha hecho que el ex presidente de Cataluña, Puigdemont, que está exiliado en Francia y en Bélgica, que ha sido la segunda fuerza política, haya dicho que si Pedro Sánchez quiere estabilidad en Madrid, en el gobierno central de España, que le dé a él la posibilidad de seguir siendo presidente de Cataluña, ¿no? Por eso es altamente complejo, sí. Muy para la gente que le gusta la política en realidad, y la confrontación, digamos, social existe. Digamos que todo el 85% del territorio de Cataluña ha votado independentista. Ocurre que en las zonas urbanas, con fuerte migración de Extremadura, de extremeños, de andaluces y de, bueno, ya de latinoamericanos, etcétera, ha tenido muy buena votación el Partido Socialista. Entonces ha compensado, y ahí está la división absoluta de una sociedad que, por otra parte, tiene mucho de independiente con respecto al resto de España, y en muchas cosas realmente son diferentes, ¿no? Y complejo, como vos decís, que es el tema. Imagínate, nosotros que estamos lejos en cuanto a la información también, ¿con qué imagen quedarnos? ¿No? Te digo porque, Jorge, leíamos en un diario de Cataluña la victoria de Salvador Illa y la fuerte caída del apoyo a los partidos nacionalistas. ¿Está bien eso? El que gana Illa, que es del Partido Socialista, sí, es cierto. La bajada de los partidos catalanistas es relativa. Sí, es verdad que hay una organización de centro-izquierda, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que ha pagado muy caro su apoyo al Partido Socialista en Madrid, es su aliado fundamental, porque era el que gobernaba Cataluña hasta hace 24 horas, y quería, recibía dinero para poder gestionar, etcétera, etcétera, y los diputados de Esquerra Republicana le daban el apoyo a Sánchez. A los catalanistas no le gustó eso, y ha sufrido una bajada enorme. Pero por otra parte, el partido Puigdemont ha subido, es decir, y bueno, y es tan complejo como que incluso una organización nueva, que parecería contradictorio, pero es real, de ubicada en la extrema derecha independentista, obtiene dos diputados. O sea, que entra en la Cámara con esa ideología, ¿no? De ideología, digamos, de extrema derecha, pero independentista. Claro, es decir, claro, hay una extrema derecha españolista, que es Vox, que ya lamentablemente ya todos conocemos, y ahora hay una extrema derecha independentista que aboga por la independencia y que se vayan todos los inmigrantes, por decirlo de un modo rápido. Sí, sí. Y bueno, es independentista y no estaba representada, y a partir del domingo sí está en la Cámara, ¿no? Harto complejo, ocho grupos políticos, como digo, con representación parlamentaria, cuatro de, digamos, de raíz española y cuatro de raíz catalana. Y a partir de ahí, a jugar en una mesa de tú me das, yo te quito, y sí, cosas así, para que conseguir una... Se entra en una zona que se vuelve muy peligrosa, ¿no? Correcto, correcto. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque se ve una sociedad muy, muy dividida. Claro, claro. Es decir, que como decía el otro día en una televisión, la televisión catalana, en TV3, dice, desde hace ya algún tiempo en Cataluña se ha prohibido los domingos en las familias hablar de política, porque si hay nueve familiares, hay por lo menos de cinco partidos distintos, ¿no? Y eso aflora, bueno, al principio era muy interesante, pero ha aflorado un poco ya más, digamos, no zonas de violencia, pero sí zonas de discrepancia fuerte, ¿no? Bien. Y eso ha hecho posible que la sociedad se divida, y de un modo muy, muy claro y concreto. Es decir, la gente vota no pensando si va a sacar un porcentaje, tal, vota convencida de que sus ideas tienen que estar en el Parlamento, o si no están, no importa, pero son mis ideas, ¿no? Bien. ¿Seguimos por dónde, Jorge? Bueno, una cosa interesante que se está produciendo en la Unión Europea, que tiene que ver también con la publicidad. La primera semana de junio del mes que viene hay elecciones en Europa. ¿Qué significa esto? Se eligen parlamentarios en el Parlamento Europeo. Es una semana, digamos, donde se va a votar para la composición de la Eurocámara. ¿Qué significa eso? Que cada país, de acuerdo a la población que tiene, elige una cantidad de diputados. Eso origina, pues eso, la composición, como digo, del Europarlamento. Y el dato interesante, desde el punto de vista informativo, es que los sondeos que hay en todos los países europeos hace que, María Ángeles, la gente joven esté absolutamente divorciada de esas elecciones. Tal es así que han propuesto una campaña de millones de euros a través de publicidad, de videos, de TikTok, de todo, para que los jóvenes participen. Es decir, podemos decir que es preocupante, pero de todas maneras es significativo, y yo creo que la izquierda no hace una lectura, digamos, profunda del hecho de que la gente joven no vaya a participar de algo que le parece extraordinariamente lejano, un parlamento en Estrasburgo, que luego realmente decide muchas cosas, y la mayoría de la derecha y la extrema derecha es tal cual. Pero me refiero que no participan, y eso es un hecho que va desde Portugal a Estonia. Es decir, es algo generalizado, es algo que tiene que ver casi ya con un tema generacional de divorcio absoluto con las instituciones, una disidencia absoluta. Tal es así, como digo, y por eso saco el tema de la columna de hoy, que o sea, ha puesto en marcha desde el día de hoy, hoy lunes, para intentar convencer a los jóvenes que están muy reticentes, y yo lo sé por primera persona, por el entorno que pueda manejar, por nadie supuesto, nadie asiste, nadie va a ir, en fin, es decir, no, divorcio absoluto y preocupación en la Unión Europea, porque al fin y al cabo los que participan son gente mayor, con una ideología muy marcada, ubicada más en la derecha, y con miedo a perder las pensiones y las jubilaciones, porque ya se encargan los partidos del sistema de decir, como no vaya a votar, se le van a quitar la pensión. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 12, está todo lleno de las urnas de gente muy mayor intentando que no le quiten la pensión. Es una manera de decir que el electorado ha envejecido. Y es una vía muy muerta, parece. Exactamente, y la gente joven no va a participar, bueno, eso unido a sectores emigrantes, digamos, que no participan porque no tienen papeles o porque tal, ubica que el potencial, digamos, en otra época, llamamos la de la izquierda, está en este momento parado, ¿no? Bueno, y te digo, elijo yo con cuál seguir, porque vos estás diciendo eso y estoy viendo las imágenes que todos estos días hemos mirado, las mismas imágenes que son segundos, de cantidad de jóvenes tomando la mega fábrica de Tesla en Alemania para destruirla, dijeron, porque contamina. Exactamente, y el tema es que esa gente joven que se organiza luego no tiene, digamos, la representación en un partido político. Exacto. Ese es el problema. Si no hay quien los represente, esa es la realidad. Y bueno, con el tema del cambio climático es evidente. Los que eran, digamos, vanguardia de la situación, que eran los verdes alemanes, que todos recordamos desde hace muchos años, están posicionados claramente en la derecha, incluso en algunos temas en la extrema derecha. No los representan para nada a la gente joven. Entonces la gente joven continúa con su accionar, con el tema del cambio climático, con el tema, por ejemplo, ahí estás diciendo bien lo de Tesla, lo de cortar rutas, etcétera, etcétera, pero los partidos políticos están ajenos, no participan, y bueno, el divorcio existe, ¿no? Has hecho bien en hacer el comentario porque es un ejemplo concreto de que la gente joven y la militancia, el accionar, está separado de las organizaciones sociales, políticas más que sociales. Bueno, ¿por dónde vamos ahora? Bueno, podemos decir también que Alemania, que siempre con Marcelo nos reímos, porque en Alemania ha salido la sentencia para un dirigente neonazi. A mí me da, Ángeles, porque y yo, que somos más mayores, es decir, hablar de diputados nazis es como que nos sigue dando escalofrío, ¿no? Claro. Es decir, en Alemania hay más de 100 diputados neonazis, es decir, ubicados en la extrema derecha. Ha salido una, y por eso lo estoy refiriendo, una condena a uno de ellos, uno de los dirigentes, porque pronunció el famoso Alles für Deutschland, que es el todo para Alemania, que era el eslogan de la SA alemana, del ejército, entre comillas, represivo que tenían los nazis. Es una frase que no es simplemente una frase, es todo un dato geopolítico y todo un dato social que alguien en un meeting diga lo de todo para Alemania, ¿no? Es decir, todo el mundo en Alemania sabe de qué están hablando, ¿no? Bueno, sería una condena mínima de $13,000, 13.000 euros de multa. Pero el hecho no, obviamente no es la multa, el hecho es la certeza de que los neofascistas crecen y utilizan terminologías y conceptos digamos propios de los años 30, los años 40 del siglo pasado, cuando estaban los nazis. Tiene que ver con una segunda noticia, que fíjate que a veces decimos, es que lo del nazismo y la ultraderecha tiene dos cabezas, la propia y la que han inculcado en otras organizaciones políticas. Fíjate que en Alemania gobierna la socialdemocracia con los liberales y los verdes, y la nueva idea que han tenido es darle una tarjeta para cobros que hagan a los emigrantes, no van a ser en efectivo, son en tarjeta. ¿Por qué? Para tenerlos controlados, La práctica es que para que manden plata a narcotraficantes, fíjate qué pavada, ¿no? Es decir, en realidad es para que no manejen dinero físico y que estén controlados por cada persona, cada migrante que tenga una tarjeta donde se le controla la cantidad de plata que tiene. Evidentemente los movimientos progresistas de todo tipo han saltado diciendo que, bueno, más control que el que hay y más discriminación que hay es imposible. Pues sí, ahora va a haber personas que tengan tarjeta de migrante y personas que no. Las personas que la tengan no pueden enviar dinero, plata a sus familiares en los respectivos países de donde vengan, ¿no? Lo cual es de triple tragedia porque hay muchísima gente, familiares y amigos, que están esperando esos euros para poder sobrevivir en países de África o de Asia o de América Latina incluso. Está claro. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por Suiza? Por Suiza, que bueno, hay un tema que es interesante, que muchas veces nos olvidamos de cosas. Por ejemplo, en Europa Occidental, la Unión Europea está perdiendo apoyo y lo sabemos porque lo hemos hablado y es notorio, en muchos países de la Unión Europea. Están siendo expulsados, sobre todo el ejército francés, pero también el norteamericano, el belga, de colonias que tienen en la Unión Europea. Cuando hay colonias de ese tipo, y todos lo sabemos, hay personajes que son naturales de esos países que a los que se le compran y a los que se le dice, bueno, usted tiene que dirigir aquí los intereses de nosotros los franceses, ¿no? ¿Por qué saco lo de Suiza? Porque, bueno, ha sido condenado, parece una tontería, pero un personaje que fue ministro en Gambia, un tal Senko, de tortura, violación y asesinato al servicio del imperio. Cuando fue ministro, es decir, él dirigía torturas, dirigía. Y bueno, Suiza, se refugia en Suiza porque, digamos, la cuenta bancaria del tipo creció en Suiza. Y bueno, es un dato interesante porque también está pasando a veces con el tema financiero, que Suiza se preste a algo que no hacía antes, que es que revisar de dónde viene la plata y de revisar de dónde vienen esos personajes, ¿no? Personajes, como te digo, absolutamente genocidas, que estaban, como digo, y eso es importante, que no surgieron del Espíritu Santo, sino que están al servicio de países imperialistas y que cuando acaban su gestión, llamémosle así, los reclutan muchas veces en Miami, ¿verdad? Y otras veces, como es el caso de hoy, en Suiza. Pero me llamó la atención lo que se argumenta contra él, ¿no? Es decir, torturas, violaciones, asesinato de niños, es decir, un auténtico personaje siniestro, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué nos queda para el final? Algo muy importante, que casi lo dejo para el final, que es lo que está ocurriendo en Georgia. ¿Por qué? Porque estamos viendo en los medios de comunicación continuamente informaciones sobre Georgia. Georgia se engloba dentro de lo que se ha llamado en los últimos años estas especies de revoluciones, comillas, cierres de comillas, de terciopelo, o como queramos llamarlo, que producen en la Europa del Este, que son algaradas, patrocinadas por la Unión Europea y la OTAN, donde se ven en las manifestaciones banderas de Unión Europea, incluso a veces de la OTAN, como que intenta el imperialismo a través de crisis internas en los países o provocándolas, poner ahí una baza, ¿no? En el caso de Georgia, fíjate que la ley, es decir, todo rige en función de una ley que se está aprobando en el Parlamento para que el país no ingrese ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Fíjate qué interesante. Los medios de comunicación al servicio precisamente de la Unión Europea y la OTAN dan la vuelta al asunto y dicen que es una ley que para favorecer a Rusia. Porque como si no se entra en la Unión Europea y la OTAN, eres prorruso, pues en ese esquema mínimo, y bueno, es decir, las imágenes hay, es verdad, miles de personas Sí. que piensan que entrando en la Unión Europea van a poder vivir mejor, secundando esas movilizaciones. El gobierno ha dicho que no va a consentir eso, porque sus votantes, evidentemente, que lo fueron hace poco, estaban en contra de que entrara en la Unión Europea y en la OTAN. Y en esa ahí estamos, ¿no? Pero me llama mucho la atención, más allá de las movilizaciones de un país, digamos, extraño como Georgia, es que rápidamente los capos, vamos a llamarlo así en plan mafioso, los capos de la Unión Europea y de la OTAN, esta mañana se puede leer en Google, han manifestado su indignación por lo que está ocurriendo en Georgia y que detrás de todo esto está Putin. Antes estaba, en otra época era todo, en América Latina estaba todo detrás de Fidel Castro, ¿no? Sí. Pues, igual, salvando las distancias, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿no? La manipulación inmediata, mediática, para entender, entre comillas, o hacernos entender una realidad que no es tal, ¿no? Bien. Bueno, cerramos por acá. Bueno, no sé si habré sido claro en algunos temas. Cualquier cosa, pues estoy a la orden. Creo que sí. Traducís para que lo podamos entender nosotros los temas, que es muy importante, sí. No es solo una cuestión de idiomas a veces, ¿no? Casi siempre. Bueno, no es tema de idiomas. Saludo a la mejor audiencia. Un abrazo grande. Jorge, saludos por ahí. Chao, chao. Jorge López Sáez.